guisón, güey. Sí, como papel masado, ¿no? Sí, tiene así como esta masita, güey. Ah, va, va, va. ¿Pero eso es de qué? ¿Es de que están viejas, güey? De que están bien asentadas, güey. Como no las usan, güey. ¿Este es tuyo? ¿Tu placa? No, es fija, güey. Rosé. Ah, güey. Güey, que pinta Roner. Como le cambié la letra, güey. Roner. Yo pinto seco, güey. A ver, échate un placazo. ¿Quieres que se escuche así choncho chido? Va. Ajá, el chaca, chaca, chaca y... Aguanta, aguanta, que pasen los coches, güey. Bueno, la gilajito bien.